En la primera lectura dice el profeta Miqueas en el capítulo 6. Te han explicado, hombre, el bien, lo que Dios desea de ti. Simplemente que respetes el derecho, que ames la misericordia y que andes humilde con tu Dios. Realmente, si nos fijamos, es poco lo que se nos pide. Es muy poco. Y si uno hace eso, pues ya tiene a uno Dios contento. Que respete el derecho, es decir, la ley de Dios, las leyes de Dios. Que respetemos las leyes de Dios. Que ames la misericordia. Que seamos misericordiosos con todos y tratemos de ayudar. Y que andes humilde con tu Dios. La obediencia, la misericordia, la humildad. El que hace estas tres cosas tiene contento a Dios. No es difícil tenerle contento. Lo que pasa es que muchas veces, pues, el ambiente, la debilidad, hace que mucha, mucha gente que podría llevar una vida tan buena, pues, simplemente no esté cerca de Dios. Tampoco digo que la lleve mala, pero no esté cerca de Dios. Y lo que nos pide es eso, que ames el derecho, que respetes el derecho, que ames la misericordia y que andes humilde con tu Dios. Esta última cosa es muy importante. Debemos, siempre que nombremos a Dios, que pensemos en Dios, darnos cuenta de que si nos viéramos con los ojos santos de Dios, veríamos lo manchados que estamos. Lo egoístas que somos, lo egoístas y cómo en todo buscamos siempre nuestro beneficio y tal. Pocas veces actuamos con total desinterés, pocas veces, hasta con Dios. Así que lo último de todo, que andemos humilde con Dios, es algo que debemos practicar. Siempre que lo nombremos con respeto, siempre que pensemos en él, dándonos cuenta la distancia que hay. Y entonces nacerá un amor mayor, porque el respeto no quita el amor, lo aumenta al ver que un Dios tan grande se ha inclinado hacia nosotros para mirarnos. Lo aumenta. El respeto hacia Dios aumenta el amor. La familiaridad mala que mucha gente tiene con él, eso quita el amor a Dios y hace pensar que todo da lo mismo y al final Dios se acaba convirtiendo, pues, en alguien como nosotros o lo que es Dios. Así que acabo con esto. La humildad siempre ante los ojos de Dios de cada uno de nosotros.